solo es una introducción. Nos ha hecho un reino para nosotros, ha hecho un reino. Ahora, en ese reino podemos ser reyes o solo sacerdotes, depende. En ese reino solo van a haber sacerdotes. Ahora vamos a ver por qué en el Apocalipsis que vamos a ver ahora. Solo sacerdotes, todos van a ser sacerdotes. Es como ahora los sacerdotes, parece que hay un poquito de resonancia. Los sacerdotes somos de Melquisedec, todos, no son un grupo, sino todos, los salvos de ahora. Pero en ese reino van a haber reyes y sacerdotes. La verdadera traducción no es que vamos a ser reyes y sacerdotes, no necesariamente, porque el sacerdocio nos lo dieron, pero el reinado se gana. Entonces van a ser reyes y sacerdotes los sacerdotes que lo ganaron, pero no los no todos. Por eso quizá alguna traducción que tenga usted ahí dice reyes y sacerdotes, pero en esta traducción que yo tengo aquí dice ha hecho para nosotros un reino, porque vamos a estar en el reino. Pero luego dice y nos ha hecho sacerdotes, no dice ya reyes. Los reyes son los que van a ser invitados en el reino a sentarse en el trono del rey, y esos van a ser los gobernantes copartícipes con Cristo. Entonces son los únicos reyes con Cristo, los demás son sacerdotes. Entonces la máxima aspiración es tener sacerdocio y reinado. Amén. Bueno, eso era nada más porque estábamos en una sobremesa muy sabrosa con los hermanos que me tocó estar ahora, y había unas preguntas muy agudas, muy interesantes, como para que las repitieran de la hora de las preguntas aquí, para no hablarlo ahora en este momento. Yo quiero que sigamos un orden en cuanto al reino eterno. Muy bien, hemos estado hablando de los tres tiempos: el tiempo de la proclamación del reino mientras Cristo está a la diestra del Padre, el tiempo de la restauración de todas las cosas cuando Cristo se ponga de pie y trabaje junto con sus adjuntos y restaure todo, y las guerras de Dios que van a liquidar a los enemigos. Pero ahora vamos a entrar ya, como que dijéramos, finalizaron los tiempos de la restauración. Entonces todo lo restaurado lo tienen que poner en un mundo restaurado totalmente. Ya restauraron a los habitantes, ahora van a restaurar el escenario. Ya están los actores, pero falta arreglar el teatro. Solo que este teatro es eterno, es nuevo. Entonces usted nota que en el reinado de tres reyes de Israel se dibuja lo mismo. Primero tenemos un David con la fase de pelear el reino con Saúl. El ungido era David, pero estaba como siervo, igual que Jesús. El ungido era él, pero no estaba como rey, estaba como siervo. Después pelea con Saúl, con que no lo liquida él, lo liquida Dios, y ocupa David el gobierno, el reino, pero en una forma de tomarlo. Él nunca fue rey de paz, fue rey que por medio de sangre se impuso el rey. Por eso fue gradual su investidura, tres ungimientos, hasta que dominó todo, y entonces le dio el reino a Salomón. Ahí están los tres reyes. David en dos fases, porque Saúl es usurpador, en este caso, es el anticristo. Entonces, cuando le dan el reino a Salomón, es el tipo del reino eterno, porque si él sí fue rey de paz. El rey de paz es que ya no tiene enemigos. Todavía en el inicio, en vida de David, todavía mata enemigos. De cierto modo los mató David, para que Salomón ya solo se sentara a reinar. Le dio su mula, dice. Eran figuras, eran tipos. Darle la mula al hijo era heredarlo. Entonces, como había un usurpador que había tomado el reino, Adonías, entonces le dieron la mula del rey. Cuando vieron que venía Salomón en la mula del rey, era decir, el rey lo heredó. Y acuérdense que Cristo lo hizo heredero de todo. Entonces lo sientan en el trono. Entonces vamos a ver ahora la fase salomónica, o sea, el reino eterno. Muy bien, vamos a buscar en Apocalipsis 20, porque en el 20 está el final del ajusticiamiento humano. Excuso decirles que no voy a usar mucho de todo lo que yo vi, porque va como paralelo. Y si le cuento lo que yo vi y nos ponemos a ver el Apocalipsis, salimos el año entrante, pero yo le voy a dar más o menos unas pinceladas de lo que yo comparativamente vi. Pero en el 20, las Biblias casi siempre titulan el milenio. Pero olvidémonos un poquito de números, y usted va a ver que va a empezar todo el drama de hoy, que vamos a ver hoy, en el Armagedón, o sea, las batallas humanas contra Dios, contra el ungido. Cuando viene el ungido, que viene salpicado de sangre, que viene personalmente con ejércitos, etcétera, capítulo 19. Entonces vemos un Cristo, un Jesús o un Jesucristo como aspecto de que está saliendo de una batalla, o está entrando en una batalla, está bien saliendo de la batalla, salpicado de sangre, no la propia sino de enemigos. Pero no ven ustedes que se sienta, pues, al reinar, porque está establecido por el Padre, ¿no?, que nuestro Salomón, que en este caso es Cristo, se siente hasta que ya no tenga enemigos. El cielo lo debe tener en el trono del Padre hasta que le den el trono propio. Pero va a utilizar el trono de David para terminar con los enemigos, permitir que el Padre termine con los enemigos. En el capítulo 20 ya vemos que hay una operación restrictiva de Satanás, para Satanás. Lo amarran, lo abisman, o sea, lo arrojan en ese lugar, lo sellan el lugar, para que durante 1000 años simbólicos no dañe, no engañe. No engañe en la proporción que puede engañar, porque va a tener engañadores ambulantes, el diablo. Es decir, no va a haber un cese de espíritus inmundos. No los jubilaron, sino que los van a restringir al jefe, y los súbditos se van a quedar trabajando inusitadamente, porque usted sabe que en ese tiempo va a haber adoración más que ahora de demonios. Va a haber más hechicería, van a haber más ritos, más cultos satánicos que ahora. entonces van a estar en actividad los demonios. O sea que la amarrada del diablo no quiere decir liquidar a los espíritus inmundos. Bueno, eso lo vemos en el si ustedes se ocupan en leer el Apocalipsis, lo ven claramente, ahí está claramente. Yo me recuerdo cuando me vi en esa experiencia predicando el evangelio del reino desde los aires, volando, y había otros que me acompañaban por otros lados, como que no solo me tocó a mí, sino que grupos y grupos volando de vestido blanco. ¿Y se acuerda usted cuando dice en Apocalipsis que un águila anunciaba y ángeles el evangelio del reino? Entonces va a haber predicación, pero es un evangelio del reino, que quiere decir notificación de condenas e instar a los extraviados a arrepentirse. Ahí va a despertar Israel. Se van a llenar los coliseos de arrepentidos. Van a llorar ante las evidencias nuevas los que conocieron a Jesús. O sea, va a ser una campaña de reconciliación. Note usted que nadie va a conocer a Jesús, a reconocer a Jesús, si no lo conoció. O sea, que Israel mismo no se está convirtiendo en este periodo, se está arrepintiendo de lo que hizo. Llorarán como quien llora por primogénito, o sea, como quien redime, o más bien lamenta el no haberle conocido en la amplitud suficiente para no llevarlo a la cruz, etcétera. Es Israel compungido de pecado. Bueno, no es eso lo más importante. Lo más importante es que ahora entramos, pues, en el que al final de esta restauración, y son tiempos de restauración, es decir, va a restaurar individuos, va a restaurar la novia, la va a completar, la va a adornar, la va a glorificar. Ya la restauró. Va a restaurar la iglesia, el cuerpo de Cristo, atravesándolo en el Éxodo. Va a restablecer a Israel. O sea, es tiempos de restauración. Diríamos siete cosas restauradas. Lo demás será eliminado. Entonces, aún recogen espigas machucadas del rebusco y los ponen aparte porque están en el libro de la vida. Los salvos como por fuego de última hora, pero que eran salvos, solo que no dieron los frutos suficientes para escapar ilesos. Bueno, cuando se vayan al juicio final, que está en el capítulo 20, entonces va a ver usted que hay un gran trono y está sentado en el trono el que va a juzgar. ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser fuera de la tierra, porque no van a caber todas las generaciones de criaturas que tuvieron relación con la tierra o que eran de la tierra. Ahí van a haber humanos de los cielos. Ahí van a haber criaturas extraterrestres. No se asuste, no estoy hablando de platillos. Extraterrestres quiere decir que van a haber ángeles caídos ahí en el juicio. Va a estar Satán también, que no son terrenos. Entonces, cuando esto suceda, nosotros, los que vamos a estar ahí, pero no del otro lado de la baranda, sino con el juzgador, lo vamos a leer. Dice, yo vi que se encadenó el diablo, y ve el capítulo 20, pero dice el 24, vi tronos. Oiga eso, tronos. Y estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. ¿No se acuerda usted cuando Pablo le dice a la iglesia? Es que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Ahí está, aquí está. Ahí vamos a estar, nos van a dar la autoridad, van a decir, siéntate, mira, ¿qué dices tú? De este juicio. Mire qué honor, hermano. Y el diablo va a arrugar la cara, y a ese le dice tal cosa, y a qué mirar hacer ahora. Bueno, generalmente los torturadores le tienen miedo a la tortura para ellos, ¿verdad? Y vi también las almas de los muertos. Por supuesto, ya con su cuerpo, ¿no? Y estaban los que no adoraron la bestia en la tribulación. Están resucitados. Volvieron a vivir, dice. Y reinaron. Ahora yo quiero que me oiga esto un poquito. Note usted que van a haber reyes milenarios. Estos no son los reyes eternos. Estos son los que, atravesando la tribulación, el Señor los recoge, los lleva a su pabellón, los consuela y los hace reyes por 1000 años. Ya reinaron con Él, estuvieron con Él en medio de lágrimas y todo, en esos avatares, y ahí están. Entonces, pero estos estuvieron reinando 1000 años. Ese lapso no lo podemos ubicar en esta conferencia, porque entonces miraríamos muchos temas. Pero los otros muertos, dice el verso 5. Nota, otros muertos. ¿Cuáles? Los que no resucitaron en la primera resurrección en su respectivo turno. Digámoslo de una vez para no tener que aclarar después. La primera resurrección conlleva turnos. La primera resurrección empezó desde que Cristo resucitó. Entonces ya estamos garantizados que ya van las tandas primeras aseguradas, y así nos van a asegurar a nosotros. Usted no tiene que creer a ver si vamos a resucitar, porque Cristo ya resucitó. Y es primicia de los muertos. Nosotros somos los que seguimos. Así que usted ya está asegurado que se va a levantar. Ahora, ¿cómo se va a levantar? Esa es otra cosa. Muchos siervos serán avergonzados. Ojalá ninguno de los que estamos aquí nos levantemos para vergüenza. Pero nos vamos a levantar a todos. Pero la primera resurrección es una resurrección para vida, para colocación de rangos, para ubicaciones eternas, etcétera. Pero cuando se esté juzgando, ya la muerte sobre unos, en este final, ya no tiene poder. No sé si usted recuerda que yo dije que Cristo venció primero la tumba, después venció la muerte para el hombre, y después vencerá la muerte para todos los universos. Porque después de que se vence la muerte para el hombre, se siguen muriendo afuera. Entonces tiene que ir, la palabra de moda es reciclando. Bueno, todos entendemos que reciclar, que es palabra moderna, hermano. Moderna, pues. Ahora, muy bien. Los otros muertos, note, no volvieron a vivir, sino hasta después de los 1000 años. Entonces, entre una resurrección, pero con sus tandas, y la otra, hay un periodo milenial. Por eso le dije a usted que el milenio famoso está entre dos resurrecciones. No sé si me estoy explicando. Entre la primera, del inicio de la primera, no el inicio en Cristo, porque esa es la victoria de Él. El inicio de los que resucitan, que son de Él, para, o sea, la parucía. Cuando Él aparece, resuciten sus muertos. Aunque Él se llevó sus primicias. Pero va a empezar el periodo, literalmente, de la parusía para adelante. O sea, de la primera resurrección de los de Cristo hasta la resurrección de los que no son de Cristo. La primera se le llama resurrección de entre los muertos, y la otra se le llama la resurrección de todos los muertos. Hay que leer Daniel 12, los primeros versículos, para entender eso. Muy bien, el diablo, ahora usted nota que hay dos resurrecciones y dos vencimientos de la muerte, pero también hay dos vencimientos del diablo. El primero, cuando lo tiran al abismo, y el segundo, cuando lo liquidan. Entonces, ¿se recuerda usted de Goliat? Goliat, prácticamente, para figura, murió dos veces, con el hondazo en la frente y con la decapitación. Entonces es tipo de que el diablo lo van a matar dos veces, lo van a vencer dos veces. Y cuando Cristo se va a sentar a reinar, tiene que enseñar la cabeza de su Goliat. Nuestro David dice: miren, se acabó el diablo, señores, aquí está bien. Y entonces se sienta. Pero note usted que David, cuando enseñó la cabeza de Goliat, la cabeza no se la llevó a su casa, pues, pero se llevó su espada, la espada de Goliat. Entonces quiere decir que va a haber lucha después, pero ya no con nosotros, porque ahora es vencer a otros Goliaths, a otros mundos, pero que tienen que ver con la tierra. Porque los que van a ser juzgados en la tierra es porque hicieron averías aquí en la tierra y vinieron a dar cuenta aquí de lo que hicieron. Quizá otros van a ser juzgados sin haber conocido siquiera la tierra. Pero eso ya es otra cosa, son otros tomos. Yo solo tengo el tomo Biblia, ¿no? O sea, el tomo tierra. No me pregunte de más allá. Muy curioso que cuando el Señor me dio esa experiencia de ir allá a ver eso, yo no vi más allá de ese cierre. Todo era penumbra, lo demás era penumbra. No me enseñaron nada, nada, nada. Hasta me dio miedo ver para ahí porque se veía negro el futuro. No vi nada. Como que me dijeron: ya se acabó la película, ahora vamos. Fuera los pastores, que la Pascua ya pasó. Yo no me hubiera querido venir de arriba. Mira, qué compañía, hermano, de gente. Esa gente solo sonrisas era ahí. Muy amables conmigo, hermano, y ni me conocían, decía yo, pues. Me enseñaban unos dientes, hermano, qué lindos, parecían perlas. Y todo el mundo se reía, hombre. Yo no sé por qué estamos bravos aquí, ¿no? Todo el mundo se reía y era una fiesta, sin música, pues. Porque, bueno, se oían coros también, pero a ratos. Pero era una fiesta que brotaba por los poros. Tanto que yo decía: pero qué estarán celebrando. ¿Qué? Bueno, cuando estaba el juicio final, cuando está el juicio final, que ya es el 20:11 en adelante, entonces notan ustedes que el diablo lo mandan al lago de fuego antes, o es decir, para el juicio, y al lago de fuego. Había muertos grandes y pequeños. Yo lo que quiero darle la impresión, hermano, es que ¿cómo irá a ser ese escenario, verdad? Millones de gentes de todos tamaños, en el sentido de grandeza humana, no grandes y pequeños, no niños, grandes y pequeños en su estatura de rangos terrenales. Y entonces abrieron los libros. Yo voy a resumir, porque no hay detalles que usted los lee y no hay por qué repetirlos. Y entonces le pidieron a la muerte sus muertos, para que resucitarlos, levantarlos más bien. Le pidieron al Seol sus muertos, le pidieron al mar sus muertos. O sea que hay distintos lugares donde están los muertos. Así como hay paraísos, tres paraísos para el alma, el cuerpo y el espíritu, en donde los ámbitos son distintos, así también hay muertos del mar, no necesariamente los ahogados, ¿verdad? Muertos del mar, muertos de la tierra, muertos del Seol, muertos de la muerte, etc. Bueno, al abrir los libros, abren tres libros. Es muy curioso que abren los libros y un libro más, dice. Tres. Ahora, esos tres libros, en el uno están los que tienen vida eterna, los que van a tener vida eterna, en el libro de la vida del Cordero. O sea, a los que el Cordero los va a hacer parte de él para que tengan vida eterna. Porque si no nos comunica su vida eterna, nosotros no seríamos eternos. Tendríamos que estar comiendo del árbol de la vida. Y acuérdese que en la ciudad de Dios eterna va a haber producción de árboles, de hojas del árbol de la vida. Eso quiere decir que no todos van a ser eternos. Dentro de la ciudad sí, porque no comen del árbol de la vida los de la ciudad. Es para los de las naciones de afuera, dice. Pero ¿qué le sugiere? Que allá afuera no están inmortales. ¿O no le sugiere eso? ¿Nota usted que hay 12 hojas, 12 productos, 12 meses? Eso quiere decir que afuera se cuenta el tiempo todavía. En la ciudad de Dios no. Usted nota que no se cerrarán las puertas de noche ni de día dentro de la ciudad, porque no hay noche ni día. Pero afuera sí hay noche y día. Esto cambia nuestros conceptos. Porque fíjese que estoy leyendo hoy, ya estoy en el capítulo 21. Pero antes de terminamos con el juicio final. El juicio final dice, fueron juzgados cada uno conforme en el 13, ¿verdad? 20:13. Conforme a lo que habían hecho. Entonces no es un juzgamiento de salvación o no salvación, porque eso solo lo ven en el libro de la vida. No están en el libro de la vida, vámonos para allá. Pero para colocarlos allá, ven libros de obras, para colocarlos en su respectivo nivel de condenación. Bueno, ahora sí pasamos todo nuevo, 21. Ahí estamos ya en el reino eterno. Pero mire, hermano, qué curioso. Yo voy a tener que entresacar porque no vamos a terminar así. Qué curioso que ya el Señor está en el verso 5 diciendo que va a ser nuevo todo. Todo. Estaba yo leyendo y no vi, tal vez usted me dice dónde está, porque no, a veces no hay yo las citas, y no vi templo. Tal vez era en el 22, ¿no? No, en el 21:22. Dice, no vi, y fíjese cómo uno a veces lee, pasa de noche. Dice, no vi ningún santuario en la ciudad del Señor. Entonces uno dice, ya no va a haber templo en el mundo nuevo. ¿Pero por qué? Dice uno así. Si lo que está diciendo es que no va a haber santuario en la ciudad. Porque a mí me dijeron, lee bien. Entonces volví a leer. No habrá templo en la ciudad de Dios, porque Dios mismo será el templo. Pero eso no quiere decir que no van a haber santuarios en el mundo, porque todavía hay mortales afuera. Luego dice que hay una gran muralla. Ahora esa gran muralla, alta, verso 18, hecha de piedras preciosas. Vamos a ver, ahí están las medidas, eso no es lo que nos interesa en esta vez. no vi ningún santuario. 24, oiga bien, por favor. La ciudad, 23, la ciudad no necesita sol ni luna. ¿Por qué decimos que el mundo no necesitará sol ni luna? Si dice que es la ciudad la que no necesita. Mire cómo nos vamos nosotros ya con ideas preconcebidas. Yo leo aquí que es la ciudad la que no necesita sol ni luna, porque Dios va a ser en la lumbrera. ¿Se acuerda usted que en el tabernáculo había luz de sol en el atrio? Es una luz natural. Había luz del candelero en el lugar santo. Ya esa es una luz de aceite. Pero en la Shekina no había luz natural. En el Santísimo era la Shekina, la presencia de Dios. Aquí se ve, Dios va a alumbrar, pero solo el lugar santísimo. Bueno, seguimos. ¿Para qué? Bueno, sigo leyendo mejor para no... ¿Habrá una muralla alta? No sé, no encuentro dónde está. 18, 14. Dice, y la muralla de la ciudad, no, donde dice que es alta. Aquí está, en el 12. Alrededor de la ciudad había una muralla alta. Y muy grande, pero que tenía 12 puertas. ¿Puertas para qué? ¿Y por qué muralla? Si no hay nada dañino ya, ni nada que cuidar, pues sí debe haber, ¿verdad? Otra vez el huerto del Edén, hermano. Por eso, por no entender bien las cosas, es que uno a veces se asusta con el petate del muerto. Fíjese que no tenemos tiempo de irnos por esos lados. Entonces, ahora, van a ver la lista. Usted viene, ¿dónde viene usted? Usted, aquí no entra nadie inmundo, le van a decir. Ya se santificó, ya se preparó, vamos a ver. No, si yo soy residente. Ah, bueno, pase adelante. ¿De dónde viene? No sé de qué vueltas voy a dar, pero entró. Y el ángel va a estar ahí, como cuando cuidó el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida está dentro de la ciudad. Y cualquiera que entre ahí puede irse a comer el del árbol de la vida y ya tiene vida para 1000 años lo menos allá afuera, ¿verdad? Entonces los van a contar, no entra nada inmundo, aquí no entra nada inmundo. Entonces los van a fumigar en cada puerta, como en el tabernáculo. Y el que entra mal se muere. Ahora, es otra vez el lugar santísimo con velo. Aleluya. Hermano, esto no lo va a encontrar en ninguna parte. Y si lo encuentro en alguna parte, yo no sé quién escribió eso, pero a mí me dieron esto. Y aquí está. Está aquí. Dice, en el 21 estamos, ¿verdad? Ya está la muralla, ya están los ángeles ahí, etcétera. Entonces vamos a ver. Dice, después de vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ya está renovada la tierra, mire, y el cielo. La atmósfera, otra ecología, pues. Pero dice, la tierra, la primera, o sea, esta, había dejado de existir. Ya nos cambiaron de vientre, de ecología, de metabolismo, en la ciudad de Dios. Ahora bien, estaba arreglada la ciudad de Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, como una novia para su prometido. Ahora note usted que identifica la ciudad como la novia, como la esposa. Te voy a mostrar la esposa del Cordero y le muestro una ciudad. Por eso a veces nos dice a nosotros que somos piedras vivas, somos edificios de Dios. Pero vamos a ver, una voz fuerte dice: ahora, dice Dios, verso 3, vive entre los hombres. Hermano, Usted nota una cosa, no estamos en el cielo, está Dios en la tierra. Insisto, ¿ya vio que no estamos en el cielo? Porque bajó la ciudad de Dios del cielo. Y vivirá Dios con los hombres. Y todo dolor se extinguirá. Yo voy a hacer nuevo todo, dice el Señor. Entonces me dijo, yo soy Alfa y Omega. Dice, bueno, ahora note el 7. Al que salga vencedor, yo insisto en eso, al que salga vencedor recibirá todas, ¿qué? Las cosas. ¿Oyó eso? Recibirá la herencia completa, coheredero con Cristo, vencedor. Y ahí vienen los grados, más abajo. Yo seré Dios de ellos, ellos serán mis hijos, pero los otros, y da la lista, los brujeriles, los inmorales, los no sé cuántos, todos esos, les tocará ir al lago de fuego, que la muerte segunda. Vino la nueva Jerusalén, se instaló en la tierra, mire, bajó el cielo a la tierra, un pedazo. Pero debe ser un pedazo muy exquisito, porque ahí va a morar Dios, Dios Padre, y se vuelve templo de toda la ciudad. Eso no se puede ni describir, hermano. No vi templo, porque es templo vivo. Somos nosotros columnas dentro del templo. Dice... la muralla, el verso 12, los ángeles que ya describimos, miden la ciudad, etcétera, y están las medidas. Vamos a ir más rápido. Las 12 puertas eran 12 perlas. No vi ningún santuario, 22 en la ciudad. Bueno, 24. Aquí vamos a avanzar. ¿Tiene el 24? Note, las naciones. Algunos deben tener ahí Biblias que dice las naciones que hubieran sido salvas. Pero eso no existe. Si tienen Biblias más avanzadas, en traducción no dice así, dice como dice en la que tengo aquí, dice, ya me perdí, las naciones caminarán, no salvas. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. ¿Qué naciones? Si ya todas están, las humanas ya están o en la gloria por sus individuos o en el lago de fuego. Entonces, ¿qué naciones hay? Pero asústese más. Dice, y los reyes de la tierra, ¿qué reyes? Esos no están en la ciudad, están afuera. Y estos van a traer sus riquezas. ¿Se acuerda usted de los magos? Que trajeron sus riquezas desde fuera y entraron en la ciudad de Jerusalén terrena. Pero no se quedaron. Ahora creo que este sí es un regreso que se quedan. Pero ¿cómo se van a quedar? Esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo se van a quedar? Se van a quedar haciendo ofrendas, haciendo sacrificios, entre comillas, saber cómo, en tabernáculos terrenos. Entonces, esto sería incongruente si no hubiéramos explicado primero que no hay templo, pero sí hay templos afuera. Y se van a ver los templos de Ezequiel, que los aúna en uno solo, porque describe a Dios y describe las los reflejos, y entregarán sus riquezas y su esplendor de las naciones. Las puertas no se cerrarán de día ni de noche. Ninguna cosa inmunda entrará, solamente los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que note una cosa, hermano. Si van a estar entrando seres que son puros y que los arreglaron en las puertas, ¿qué misiones serán esas? Deben ser residentes, ¿no? ¿Y qué salieron a hacer? No será, no tanto prodigio, yo diría incursiones para ir a tomar el resto que falta de ir tomando. Y van a regresar y se los van a, como los astronautas que los arreglan para que entren otra vez en el ambiente de la Tierra. Bueno, aquí estoy yo y un poco imaginativo, y algo que yo vi. Por eso digo que yo no puedo explicarlo todo, porque me faltan las palabras, hermano. Yo no le puedo decir muchas cosas subjetivas, porque solo yo las capté, pero no me cuesta decirlas. A veces me cuesta decirlas porque veo que la cara que ponen los hermanos es como que dice, ya el hermano ya patinó. Entonces mejor en vez de patinar me quedo quieto. A veces me piden el testimonio apocalíptico y yo voy a darlo y leo las mentes de la gente y me retraigo. Yo nunca he dado el apocalipsis como anoche. Porque ustedes se abren, hermano. Y el Señor no satisface curiosidades a curiosos. Ustedes no son curiosos, ustedes quieren saber. Y el que ama la verdad la va a alcanzar, se sacia. Gloria a Dios, levante sus manos al Señor. Este no es un elogio, no es un elogio, ni para felicitarlo que vino al retiro. Es la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Baje sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 22. Cuando se está arreglando, nota usted que siguen los ciclos de reclizar, reciclar. Bueno, ya ve que al revés, usted componga las letras, recíclelas. Bueno, usted nota que es una evolución casi sin fin. Bueno, no te fíjese en el 22, usted ve al Padre en el templo. El templo es el Padre en la ciudad de Dios. Así que de esa tierra, para ver al Dios del cielo, tienen que entrar a la ciudad, pues, si no, no lo van a ver. Porque solo van a ver la luz. Bueno, pero note usted que también venga el Cordero. Y el otro, el tercero de la Trinidad, en el río de vida. 22. Y vi un río limpio de agua de vida, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sale. Acuérdese usted que en el huerto había un solo río de vida, un solo río, mejor dicho, no de vida, un solo río, pero se hacía cuatro brazos afuera, y son los cuatro núcleos de civilizaciones melquisedianas que se corrompieron. Pero eso es otra cosa abismal. Al final va a ser al revés. Las cuatro ramas se van a hacer una en la ciudad de Dios. Es como regresarlo, ¿verdad? En una calle, parece que va a ser una ciudad de una sola calle. En esa calle habrá hojas de árboles. Y se contará el tiempo para el árbol. 12 meses, el año, las hojas, mire, ¿para qué sirven? Fíjenlo bien en su mente, hermano. No sirve para los de la ciudad, porque nosotros vamos a estar, los de la ciudad, vamos a estar en el árbol, vamos a estar injertados, ya. Vamos a estar indisolubles. Bueno, y las hojas del árbol sirven para sanidad de las naciones. ¿Entonces están enfermas? Por eso es que dice la Biblia, ni en las estrellas haya Dios perfección. Ni en este mundo va a estar todavía la perfección. Porque va a haber perfección hasta que todo esté completo. Bueno, ya no habrá más maldición, se quitó la maldición. Los siervos adorarán, etcétera. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí no habrá noche en la ciudad. Y los que estén ahí no necesitarán luz. Acaban de descubrir que las auroras boreales son potestades. Los científicos. No dicen espirituales porque no se atreven, pero dice que como que eso tiene vida, y ahí sacan unos documentales que se mueven con inteligencia. Las auroras boreales, y se ha constatado que no son reflexiones de la luz como se creyó siempre, sino que son masas ectoplásicas, energía inteligente. Y usted sabe que del norte, que la aurora boreal del norte, va a venir la destrucción. Ahora, dicen que, habiendo medido eso, que tiene relación con el sol, con un poquito de la energía de la aurora boreal, se alumbrarían perennemente todas las ciudades del mundo, todo el tiempo. Y nosotros ahí penando por esta luz que se va a cada rato, se ve que estamos atrasados, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ahí no habrá noche, no habrá luz necesaria de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, verso 5, les dará su luz. Ahora oiga, y los que van a ser reyes, ¿reinarán por cuánto tiempo? Ah, esos ya son reyes eternos, ya no son los del milenio, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense que el Apocalipsis, eso es un detalle que, para entender el Apocalipsis, a mí me lo dieron, el detalle es el siguiente: no lea el Apocalipsis cronológico, porque es un libro que tiene reminiscencias del pasado, del futuro, del presente, no está en orden cronológico. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con que, ah, es que está en el 22, está en el 21, quiere decir que ya, no, es que son pedazos que resumen distintas épocas. Por ejemplo, la venida de Cristo está cerca, está ahora hablando ya de la venida de Cristo, pero ya la ciudad de Dios, ya Cristo habrá venido, ¿qué tiempo? Ah, ¿no? Pues miren, en el 6, 22:6, se está hablando de la venida del Señor. Entonces no hay cronología. Aquí es un exhorto. Y ese exhorto es: yo vengo pronto, y en este vengo pronto, entiéndase, vengo con rapidez, no que vengo rápido, no que vengo ya en un minuto, vengo con rapidez. Pues si vengo pronto y no hay modo, no es que no es venir al instante, sino venir con rapidez, como un rayo veloz. Ahora, dichosos los que hacen caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Hay gente que dice, no estén hablando del Apocalipsis. Yo conozco una congregación que dice, no, nosotros de eso no hablamos. Y cuando ven que uno está hablando de eso, arrugan la cara como dice. Pero resulta que ellos se pierden esta bendición. Dice que está dichosos los que hacen caso del mensaje. Mensaje que nunca leen. Entonces me dijo uno, cuando le argumenté algo así, me dijo, no, es que nosotros sí lo leemos, pero no lo enseñamos. Está peor, ¿verdad? Bueno, allá ellos. Yo, Juan, vi estas cosas. Estaba tan... Hermano, yo entiendo un poquito más que ustedes a Juan. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo fui ahí arriba, yo quería adorar al que se me pasaba por enfrente, hermano. Eran tan gloriosos que yo quería adorarlos. Y aquí Juan, cuando vio todas esas cosas, se arrodilló ante un ángel. Por ignorante. Y yo, pues, más atrasado todavía. No hagas esto, me dijo el ángel. Yo soy siervo igual que tú. Ahora, miren lo que transgreden los de la competencia. No guardes en secreto el mensaje de este libro. Porque te lo dieron a ti, ministro, para que lo divulgues a tu iglesia. Ahí en la mesa me hicieron una pregunta muy, muy interesante. Un hermano me dice, ¿y cómo vamos a decir ahora en nuestras iglesias, cómo vamos a predicar? ¿Vamos a predicar que el reino ya está, que esto, que el otro? ¿O solo vamos a seguir predicando arrepentimiento? No, le dije, hay que predicar que el reino ahora ya se acercó otra vez. Porque se alejó, ahora viene de regreso. Entonces ahora prepárese para el reino. Ahora no es recibir a Jesús, porque eso se supone que él lo recibió, ¿no? Es recibir al Rey y al reino. Ahora sí, ya no va a decir el Señor, ¿por qué me llamáis Señor y por qué me llamáis Rey y no me obedecéis? Ahí va a ser parejo. No guardes en secreto estas cosas, porque ya se acerca el tiempo. Diga, deja, mire cómo estamos en el tiempo ahora. Estoy leyendo el verso 10, el 11. No es un tiempo de imponer. Deja que el malo siga siendo malo. No lo forces. Y déjalo. No quiere, no quiere. Que el impuro siga impuro. Eso no quiere decir que no le vamos a hacer observaciones, pero quiere decir no lo obligues. Eso sí, el que está en buena línea, a ese, dile que se consagre. Porque nadie va a estar tan cerca como para no poderse acercar más y ser fiel. Una hermana me decía en la sobremesa de hoy, entonces hermano, habrá que consagrarse, ¿verdad? Me dijo. Le dije yo, pues ni modo, habrá que consagrarse si queremos rangos. Ahora, si no quiere rango, que sea colgado de la última escalera en el reino, sin nada, súbdito, avergonzado. Eso no lo quiere nadie. Yo traigo mi premio, dice el Señor en el verso 12, que le voy a dar a cada uno. Mire, los premios no son regalos. La salvación es un regalo. Los premios los ganas. Lo leo. Yo traigo mi premio que voy a dar a cada uno conforme lo que haya hecho. No le va a reclamar a usted al Señor. Señor, ¿y por qué me tocó a mí menos o me tocó igual que el otro? El otro apenas tiene 10 minutos de haber aceptado. Yo tengo años de estarme curtiendo con estos bandidos de la tierra y con los bandidos de adentro. Nota que no es por obras, pero hay obras. para rangos. Mira que ninguno tome tu corona, ya te la ganaste, ¿para qué la vas a perder, hombre? Agárrate de la corona. Yo voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. 14. Dichosos, felices, tres veces dichosos, los que lavaron sus ropas en el árbol de la vida. No, en la sangre de Cristo, ¿verdad? Para el árbol de la vida. Y poder entrar por las puertas de la ciudad. Quiere decir que los que van a atravesar las puertas de la ciudad solo son los inscritos en el libro de la vida. Entonces los que andan allá afuera andan en misiones, hermano. Porque si no, ¿por qué van a intentar entrar ahí? Pero afuera quedarán los demás, dice. No voy a leer quiénes quedarán, porque ahí está la lista que usted puede ver. 16. Ahora yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar a las iglesias. Un hermano me estaba leyendo una hoja de una traducción muy extraña, muy bonita, pero extraña. Hermano César, ¿tienes ahí la hoja? ¿Esto resume? Bueno, en esa hoja dice que Juan es un ángel. Un ángel que se hace Juan y que se hace Elías. ¿Quién será Juan? El Bautista. Dice, yo envío mi ángel. Ahora resulta que es un profeta. Ahora resulta que es un hombre. Ahora resulta que aquí en el Apocalipsis la medida de hombre es medida de ángel. No seríamos ángeles, no, ¿verdad? No tienen aspecto. No se cambia la naturaleza. Lo que pasa es que los ángeles y los hombres tienen el mismo origen espiritual, pero son dos naturalezas distintas. Pero, ¿qué es ese misterio de que Juan es ángel y que usted es ángel de la iglesia? ¿O será que hay un ángel que está a la par suya? Más querría creer eso, porque si no están feitos los ángeles. No entendió el chiste, ¿verdad? Yo soy la estrella brillante de la mañana. He enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Aprovecho para decirle, ángel de la iglesia, coja gotero, no manguera. De por gotas. Digiéralo. Enséñalo. Hermano Fernando Ortiz me estaba contando cómo el Señor le ha dado luz para los discipulados, cómo los niños pueden enseñar. Muy bonito lo que me dijo. Los niños pueden enseñar siempre y cuando los conduzcan a repartir pan de la multiplicación de los panes. Fue un niño el que proveyó los panes, pero sin bendición ese niño se los hubiera tragado antes, ¿no? Los discípulos fueron a repartirlos. Ahora, con esto quiero decir que ustedes, los ángeles de las iglesias, digieran la doctrina profunda y no se luzcan confundiendo gente. A mí me ha tocado, hermano, deshacer entuertos, porque dicen que usted dijo, yo no dije. Y lo ponen de cabeza. Ustedes no, pero otros sí. De cabeza, hermano. Ah, el hermano Otto dijo que era imperfecta la ciudad de Dios. No, la ciudad de Dios es perfecta y eterna. Lo que se está reciclando afuera es lo que hay que arreglar. Y en base bíblica usted lo oyó. Ahora, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven. Todo el que anhela la venida del Señor es porque tiene el Espíritu Santo. Pero depende de la amplitud que le demos al Espíritu Santo para anhelarlo. Hay quienes no lo anhelan y tienen el Espíritu. Pero el que está lleno del Espíritu anhela la venida. Anhela la liberación de este cuerpo. Anhela que su alma huele como el prisionero y lo van a liberar otro día, que ya no ve las horas de salir de la cárcel. No va a creer usted que le encanta la cárcel. La regla, porque al fin y al cabo ahí tiene que vivir, saber cuánto tiempo. Es decir, aguanta el vestido rayado porque no hay para dónde. Cumple los reglamentos de la cárcel porque está ahí. Pero él anhela el día en que tire a la punta ese vestido rayado. ¿Cuándo iremos a tirar este cacaste? Y dice que nosotros somos prisioneros de este cuerpo. Y así como el prisionero anhela la libertad, el alma gime dentro de nosotros. ¿A qué hora se van estos ojos limitados, estos oídos limitados, este cuerpo que nos detiene? Queremos volar y no nos levantamos ni un centímetro, aparte de los tacones. A todos los que escuchen este mensaje, no le agreguen ni le quiten. Así dice. Pero dice en el final del 17, ahora vengan y tomen del agua de vida gratuitamente, si tienen sed. Por eso es triste, hermano, obligar a la gente que oiga la doctrina y que entienda la doctrina. Como a los muchachitos que hay que obligarlos, dice, pues no como, decía, como que el reventado hace el tátara. Si supiera que es el que se está reventando, así somos nosotros. Ah, pues no te sirvo, señor. Ah, pues bueno. Si supiéramos que el honor que nos hacen con participar es de aprovecharlo, le pediríamos nosotros que nos diera el privilegio. Si los ángeles, hermanos, desearían hacer lo que nosotros estamos haciendo, los mandan a barrer la tierra y bajan con gusto, y eso que es un menester menor. Los mandan a ejecutar juicios. Nosotros estamos en mejores condiciones, ellos son servidores de nosotros. A todo el que escuche este mensaje, ni le añada ni le quite, porque lo quito del libro de la vida. Vengo luego, el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos nosotros. Bueno, estamos a 5 minutos de las 11 para que pregunte todo lo que quiera. El reino, yo cierro, el reino eterno es expansivo hasta que cubra todos los universos, porque en todos los universos o en muchos universos hay enemigos que vencer. Entonces la evolución creativa de Dios es expandirse, por eso es cierto el Big Bang. Sea en todo Dios. Esa es la meta. Entonces note usted que la meta no es solo salvarse de la tierra, del infierno. La meta es volver a tener una comunión con Dios perenne, eterna, a todo pulmón, a todo tono. Y para que vea usted, hermano, que la comunión es más grande que la bendición. Lo hemos puesto al revés. Creemos que solo cuando Dios bendice estamos en comunión. Y resulta que muchos se equivocan la plana.